recibir la amenaza de un grupo del crimen organizado a raíz de una nota publicada previamente. Se refugió en la Ciudad de México durante 3 meses solamente con el apoyo de su propia familia. Cuando pensamos esta mesa con el apoyo de periodistas de a pie, justamente pensamos que nos interesaba hablar con periodistas que hubieran cubierto el tema de Ayotzinapa en el campo, ¿no? Es decir, que hubieran estado cercanos a la noticia y no solamente a través de interpretaciones o de fuentes de segunda mano, ¿no? Entonces, por eso, Jonathan, nos gustaría que a 2 años de Ayotzinapa nos hicieras un breve análisis de lo que significó Ayotzinapa para el país desde tu perspectiva como periodista. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué es para nosotros Ayotzinapa? Ayotzinapa estaba, antes de este caso, ya era una normal atacada. Siempre han tenido pues constantes ataques, ¿no?, del gobierno. Han querido desaparecer la escuela. Y para nosotros hoy, a 2 años, Ayotzinapa es injusticia. Para nosotros como reporteros también y como persona, Ayotzinapa es tristeza, es dolor también. Y sentimos mucho este caso. Sinceramente, vivir 2 años una cobertura, en lo particular más de un año desde la ciudad de Iguala, después de ese, desde la noche del 26 de septiembre del 2014, pues ha sido muy difícil. Como reporteros, platicando entre amigos, hemos incluso llorado por lo difícil que ha sido esta cobertura para nosotros, porque vemos a 43 familias que siguen llorando, que siguen dolidas, que quieren justicia y lo único que reciben, pienso que son burlas por parte del gobierno. Es lamentable que, pues, a 2 años no se pueda hacer una investigación al ejército, en específico al 27 Batallón de Infantería, quien es de Iguala, lo digo como igualteco, sabe que desde mucho antes este ejército estaba viciado, estaba corrompido, estaba contaminado por la delincuencia organizada. En Iguala, prácticamente desde 2008, 2007, empezó a arreciar la violencia. Ya lo sabemos hoy, el grupo conocido como Guerreros Unidos prácticamente dominaba, mandaba, tenía, pues, bajo su mando a la policía municipal, tenía bajo su mando al gobierno municipal. Me gustaría decir algo muy importante, que cada vez que tengo la oportunidad de platicar con algún compañero corresponsal nacional, internacional, se los menciono. En Iguala se había firmado, o para Iguala se había firmado, con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, un convenio con el municipio y la federación. Era entre el gobierno del estado y el municipio de mando único. Esto significaba que la policía estatal tendría el mando de la seguridad en Iguala. En ese momento, cuando sucedieron estos hechos, estaba una representación de la policía estatal, estaba una representación del ejército mexicano, había incluso tránsitos del estado y municipales en C4. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hoy nos dicen que el ejército no tiene nada que ver? cuando como ciudadano de Iguala lo puedo decir, había elementos del ejército esa noche en C4. Supieron absolutamente todo desde el primer momento. La gente de Iguala lo sabe. Quienes viven en Iguala o han vivido ahí están hundidos en el miedo. Gracias a la lucha que han emprendido los padres de los 43, pues han despertado conciencias. Pero ¿qué puedo decir hoy a la fecha? Otra vez, en Iguala, estamos hundidos en el miedo. ¿Por qué? Porque el gobierno fue, supuestamente, a desmantelar a un grupo. ¿Qué pasó? Al final, ante la desatención, llegaron 6 grupos del crimen organizado. Sigue habiendo muertes, sigue habiendo desapariciones forzadas. Hay casos de injusticia graves en la ciudad de Iguala. Y hay, antes del lamentable hecho de los 43, hay muchos desaparecidos. ¿Qué pasa hoy en Iguala? Ha regresado a operar la policía municipal, supuestamente bajo el mando del ejército. Es igual, antes estaban bajo el mando de la policía del estado, pero en realidad eran los Guerreros Unidos los que mandaban. Era la policía municipal la que daba órdenes y decía qué hacer a la policía estatal, a pesar del convenio firmado. Y hoy es igual, están metiendo poco a poco a operar nuevamente a la misma policía municipal, porque no hay una depuración real. En Iguala han pasado muchas cosas antes y después de lo del 26 de septiembre. Y ha habido en todo momento gente infiltrada en marchas de los padres. Ha habido en todo momento halcones del crimen organizado siguiendo los movimientos sociales, y en Iguala sigue habiendo miedo. Tal vez hay apatía también, y pues desde aquí también quisiera hacer un llamado a toda la gente de esta ciudad, a toda la gente del estado. Creo que hoy, lo digo con mucho respeto, estamos viendo que tal vez la gente está entrando en una etapa de apatía y están dejando solos a los padres. Yo quisiera hacer el llamado para que la gente se una, para que luchemos, porque no son solo 43, hay muchos más desaparecidos, y necesitamos apoyar a todas esas familias. Necesitamos ir de la mano con los padres de los 43. A veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿eres reportero o eres activista? Simplemente soy humano, soy persona y también tengo miedo, porque vivo en Iguala, vivo en el estado de Guerrero. Y por eso veo también los abusos de los que están siendo parte. El gobierno federal se ha burlado, insisto, se ha burlado de los padres de los 33, y no solo de ellos, se ha burlado de todos nosotros. Es un tanto difícil hablar de lo que vivimos nosotros allá. Hay también algo de miedo, por qué no decirlo, pero creo que debemos levantar la voz. Ojalá y de verdad sigamos apoyando este movimiento, sigamos alzando la voz, sigamos denunciando. Y aquí hay padres de familia de los 43. Les decimos que estamos con ustedes, que vamos a seguir nosotros escribiendo